10:49, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a continuación a iniciar nuestro primer encuentro de actualidad local. Nos encontramos en el día 54 de confinamiento, octava semana desde que se decretaba el estado de alarma, en la fase cero de la desescalada y a las puertas ya prácticamente de que pudiera arrancar en la provincia la fase 1. Nosotros que en este punto vamos a detenernos para hablar precisamente de seguridad ciudadana y para contarles pues cómo, en cierto modo, la ciudadanía ubriqueña está acatando toda esa serie de normativas y medidas que se han dispuesto para sobrellevar la situación en la que nos encontramos de lucha contra el coronavirus. Y para ello vamos a conversar durante los próximos minutos con José Antonio Herrera Medrano, que es el responsable municipal de delegaciones como la de Seguridad Ciudadana, la de Policía, Tráfico y Movilidad. José Antonio Herrera Medrano, muy buenos días. Bueno, pues vamos a conocer, como decíamos, prácticamente todo lo que ha sido el comportamiento ciudadano, ¿no? Podríamos decir que se ha llevado a cabo en nuestra localidad desde que hace 54 días entráramos en periodo de confinamiento. Una situación difícil que cada uno pues sobrelleva de la mejor manera posible. Ahora quizás un poquito mejor con aquello de que estamos en la fase inicial de la desescalada, en ese proceso de apertura que poco a poco, bueno, pues va vislumbrando una salida a la situación en cuanto a lo que, bueno, pues puede ser nuestro día a día, pero no quizás en cuanto a lo que es la crisis sanitaria, que esa pues todavía hay que seguir combatiéndola, ¿no? Hasta que no salga vacuna, desde luego, pues ahí no hay nada que hacer. Pero todo ello nos lleva también, bueno, pues a reflexionar sobre la situación, ¿no? Y a hacer balance un poco, en cierto modo, dentro de este marco de la seguridad ciudadana. Como responsable de esta área en el Ayuntamiento de Ubrique, ¿cómo definiría la situación que estamos viviendo en la actualidad? Bueno, pues estamos ya, lo que tú decías, en el día 54 de este estado de alarma, de esta crisis sanitaria que a nivel mundial se declaraba. Y bueno, pues había que, yo creo que la mejor reflexión que podemos hacer es con respecto a la ciudadanía es el comportamiento ejemplar y el comportamiento responsable que se ha tenido durante todos estos días y se sigue manteniendo por parte de todos los ubriqueños y todas las ubriqueñas. Al principio, pues como siempre, hay que limar algunas cosillas, pero ya te digo, el comportamiento general es de una responsabilidad y de saber que nos enfrentábamos a un problema grave y que nos seguimos enfrentando a ese problema, y esa responsabilidad nos ha llevado a ir parando la transmisión de este virus. Tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir conviviendo con el virus porque está todavía entre nosotros y tenemos que ir seguir haciendo caso a las recomendaciones que nos marca el gobierno de España. Y bueno, pues a pesar de que estamos en ese proceso, ¿no?, de desescalada, esa apertura, fase cero, pero nos permite salir, cosa que antes no podíamos en esas franjas horarias y demás. Después de una semana ya en fase cero, saliendo pues prácticamente todo el mundo en función de los intervalos horarios, ¿cómo está siendo la situación? ¿Qué es lo que se está percibiendo desde el ámbito de la seguridad ciudadana y de las informaciones que llega pues a través de la policía local, ¿no?, de ese comportamiento? Pues igual, también yo sigo diciendo que es ejemplar, ¿no?, porque Llevamos 50 días encerrados en nuestras casas, hemos empezado a salir, comenzamos a ver gente por la calle, 50 días sin ver nadie por la calle. Ahora cuando empezamos a ver gente por la calle, pues nos extrañamos de que vemos gente en la calle y de que hay actividad, que empieza a haber actividad y cada día iremos viendo más actividad si avanzamos como parece que vamos avanzando. La gente se ha ido amordando poquito a poco a los tramos horarios que se nos han facilitado para hacer el deporte, para hacer dar los paseos para las personas mayores, para los niños. Y es eso, simplemente al principio pues así hemos salido en desbandada todos, porque era, yo creo que hasta normal, ¿no?, que llevamos mucho tiempo en nuestras casas metidos y hemos salido, incluso los que no hacíamos deporte, hemos salido a hacer deporte porque necesitábamos ese respiro que se nos daba. Yo esta mañana pues he estado dando una vuelta también, me estaba dando el paseo, ya el nivel de presencia de personas en la calle ha disminuido con respecto al primer día, claro, eso era algo que más o menos se sabía. Y esto simplemente es que cada pasito que vamos dando en estas desescaladas, pues se tienen que ir limando. Salimos con muchas ganas, vamos limando y vamos volviendo a cumplir las normas, porque eso es lo que nos va a llevar a vencer este virus y aquí a convivir, este momento a convivir y a cumplir las normas que desde el gobierno se nos impone. Claro. Bueno, pues en principio estamos, como decíamos antes, en la fase cero, que nos permite pues salir a la calle, practicar deporte con esos tramos horarios, la apertura de comercios, como puede ser el sector de las peluquerías, por ejemplo, cumpliendo todas esas normativas, ¿no?, que están dispuestas también en las disposiciones que publicó el pasado domingo en el Boletín Oficial del Estado. Y luego, bueno, pues llegará la fase uno siempre y cuando se cumpla el panel integral de requisitos que diseña el gobierno para las provincias, ¿no? Que esa también es otra. De aquí a unos días pues nos enteraremos cuáles son las zonas en toda España que entrarán en fase 1 o en fase 2. Ya hoy, por ejemplo, podemos leer incluso en la prensa que Cataluña en Barcelona dice que no quiere entrar en fase 1, que se queda en fase 0 por el riesgo, ¿no?, que conlleva. En fin, todo esto lo tiene que determinar el gobierno y, como hemos dicho en muchas ocasiones, es complicado porque es de un día para otro prácticamente cuando van saliendo todas esas normativas, disposiciones, y hay que adaptarse a ella, y los cambios pues requieren de un proceso de adaptación, no son tan sencillos. Exactamente, Rocío, vamos prácticamente al día, porque la desescalada se va haciendo, ¿no?, como tú bien dices, se va a ir haciendo por territorios, entonces según se vayan cumpliendo los requisitos del gobierno ha fijado, pues se va a ir haciendo la desescalada, un territorio sí, otro no. Te puede dar las circunstancias de que Sevilla se quede en fase 0 y Cádiz se quede, pase a fase 1, o eso ya se irá viendo. Y además, que es lo que tú dices, que es precisamente con muy poco tiempo con lo que avanzamos tenemos el conocimiento de que avanzamos de una fase a otra. Entonces sí que es verdad que nos vamos adaptando, nos vamos aclimatando a esa fase, y lo que yo te decía antes, al principio pues entramos en de cualquier manera y después vamos limándolo y vamos volviendo a esa normalidad, a esa nueva normalidad que tenemos que ir cumpliendo. Claro, y eso sobre todo quien lo está viviendo de manera especial, imagino, que son las fuerzas de seguridad, ¿no? Ya no solo la policía local, sino además también, bueno, pues la propia Guardia Civil, también, bueno, pues contribuyen, ¿no?, de todas esas labores que se llevan a cabo en materia de seguridad en nuestra localidad. Exactamente, la policía ha demostrado una capacidad de adaptación rápida a las circunstancias, una profesionalidad que ya se les sabía, pero bueno, que la está demostrando día a día. Desde el primer momento que se decretaba esto, que ellos pasaban directamente bajo el mando único de su delegación del gobierno, bajo criterios de colaboración con la Guardia Civil, se han hecho controles, se ha actuado siempre en colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, y es de agradecer, yo te digo que es de agradecer la capacidad de adaptación que la policía local ha tenido y la profesionalidad que cada día está demostrando. Claro, como bien decía, desde que se declaró el estado de alarma, la policía local pues ya no depende del Ayuntamiento de Ubrique, sino que a través de ese mando único depende de la delegación del gobierno. Sin embargo, yo imagino que habrá coordinación, ¿no?, porque hay aspectos que son estrictamente locales, al margen de la seguridad, pues por ejemplo en tráfico, ¿no?, o movilidad, que también tienen que atenderse. Claro, sí, diariamente hay reuniones de juntas de seguridad con la alcaldesa, y esto ya te digo que se trabaja en colaboración y diaria con los distintos cuerpos de seguridad, ¿no? Entonces, además vemos perfectamente de que hay controles de salida, se han llevado controles de salida, pues a lo mejor Guardia Civil estaba haciendo un control de salida en una zona, policía local lo hacía en otra. Incluso en colaboración con la Policía Naval, que durante varios días ha estado aquí también en Ubrique patrullando, o sea que la colaboración y la coordinación ha sido el día a día de esta situación. ¿La Policía Naval, me decía? Sí, Policía Naval, porque como sabe todo el mundo, Infantería de Marina ha estado viniendo varios días por aquí a hacer labores de limpieza, sí. y a la vez que venía, pues venía también Policía Naval, que se encargaba también de coordinarse y de hacer patrullas con la policía local y con la, en este caso. Claro, Y esto durante estas últimas semanas, ¿no? Entonces. Exactamente, exactamente. Bueno, pues todo eso en coordinación, ¿no? Para abordar esta situación que es totalmente excepcional y que, bueno, pues deja un poco en manos del ciudadano con su, además también contribución, el que podamos salir adelante. En este sentido, pues sí que te quería preguntar por infracciones, por cuando los ciudadanos no se portan tan bien y cuando, bueno, pues hay que tomar medidas, ¿no? Que también se toman. ¿Cómo estamos llevando ese tema? Pues la verdad que bien, tenemos más o menos unas 100 denuncias por infracción al estado de alarma, pero no son que sea, son 100 ubriqueños, ubriqueñas, sino que normalmente son gente que son reincidentes. Pero ya te digo que todos se ha demostrado una gran responsabilidad a la hora de saber a lo que nos enfrentábamos y hemos puesto mucho. Y realmente el incumplimiento del estado de alarma es mínimo y ahí están las 100 denuncias que ya te digo, que son más que todo, son gente que reincide, no es que haya 100 ubriqueños y ubriqueñas que se lo hayan saltado, sino que son gente que normalmente reincide en ese sentido. Una 100 denuncias en todo lo que llevamos, ¿no? En estas 8 semanas que llevamos de estado de alarma. Exactamente, exactamente, sí. De todas maneras, también como decía, bueno, en un primer momento recordemos que se comenzó informando, avisando a la ciudadanía, ¿no?, de la situación y luego ya comenzaron las sanciones y que la sanción es lo último que se hace, que antes han llegado avisos, antes han llegado informaciones y, bueno, pues como bien comentaba, en muchas ocasiones pues son reincidentes y no quedan más que sancionar, ¿no? Exactamente, es lo que te comentaba. Cuando se iniciaba el estado de alarma, pues se informaba lo que ahora cada vez que vamos haciendo una desescalada o una nueva que entramos en nuevas zonas, pues igual se informa, se va puliendo estas nuevas situaciones y aquí la gente es muy cumplidora y la gente por norma cumple con las normas. Que se le valga la redundancia y Ubrique siempre ha sido un pueblo ejemplar en ese sentido. Bueno, pues hay que darnos el dato también en torno al número de denuncias que de momento pues se han interpuesto, que no sé si estas son el total completo, las puestas por la policía solo o también se suman las de la Guardia Civil, por ejemplo. No, yo te hablaba solamente de las policía. De policía local, sí. El dato es de policía local. Que es el que podemos conocer, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, además también se han adoptado durante esta semana distintas medidas en cuanto, por ejemplo, al transporte público. Aquí podemos detenernos, ¿no? Porque sí que se decía que aunque la mascarilla en principio no es obligatoria, el uso de la misma sí que es recomendable, eso es que hay que destacarlo, pero es obligatoria para, por ejemplo, lugares como el transporte público. En nuestra localidad, bueno, pues nos movemos todos, no el uso, bueno, pues es menor, ¿no?, de ese transporte público, pero también lo hay, tenemos el urbano, y que está en activo ahora mismo, ¿no? Está en activo, en un horario reducido, porque realmente, yo lo hablaba hace un momento con Miguel, con el conductor, la demanda es muy pequeña ahora mismo, la gente todavía no se está moviendo como no se le permite, y la demanda es pequeña. Entonces, ya este lunes se volvía a cobrar también el billete, que ha estado sin cobrarse durante todo este tiempo, por evitar que tanto los pasajeros como el conductor tuvieran que manejar monedas y fuera también un foco de infección esa moneda. Y ya de lo que te digo, a partir de este lunes se comenzaba a cobrar, pero todavía tenemos un horario reducido porque realmente no existe una demanda. Me comentaba que como mucho de 15 a 20 personas era lo que se utilizaba durante toda la mañana el transporte público. Porque ha estado un tiempo parado el transporte público, el servicio de autobús? No, parar no ha parado nunca, no llega a parar. Sí que vale. Es verdad que el horario de tarde se llegó a un acuerdo con la empresa porque es que realmente es que no estaba siendo utilizado, pasaban la tarde y como muchos lo utilizaba una persona, entonces se llegó al acuerdo de que durante aprovechar el horario de tarde para desinfectar completamente y limpiar completamente el autobús por su interior, darle una limpieza, como digamos, a fondo. Y cuando hubiese demanda, que me imagino que ya a partir de la semana que viene, si esto parece ser que vamos a ir avanzando para la fase 1, puede ser que vuelva a haber demanda, pues volvería al horario normal, pero ahora mismo se tiene un horario de mañana, y ya digo que en la mañana se lo está utilizando, como me acaba de comentar, de unas 15 a 20 personas lo que está utilizando el transporte público. Se están guardando las distancias de seguridad en el interior, está lo que estipulan las leyes. Uh-huh. Y a ver si ya para la semana que viene hay más demanda y podemos volver al horario normal. De eso ya lo irá marcando la desescalada en su casa. Uh-huh. Claro, ¿cuál es el horario entonces reducido que tiene actualmente? Por ejemplo, ¿entra en funcionamiento a qué hora y a qué hora pues ya estará? Pues de 8:30 es el horario que tiene ahora mismo. Uh-huh. En horario de tarde lo que se está haciendo entonces son las labores de desinfección en el interior del vehículo, ¿no? Exactamente, se aprovecha para dar, Miguel me lo dice, para dar la limpieza a fondo todo, que él va entre viaje y viaje, lo está haciendo, porque lo de esto, pero por la tarde ya es lo que utiliza ese tiempo extra que tiene, pues es darle una limpieza a fondo por dentro y dejarlo perfectamente para el día siguiente. Uh-huh. Me decías que además también se tienen que guardar, evidentemente, las distintas medidas de seguridad. El autobús no es excesivamente grande, de momento no es necesario porque la demanda no está siendo obligando, ¿no?, a dejar pasajeros fuera, pero se llegaría el caso de que pudiera, ¿no?, si para mantener esas distancias de seguridad, digo, dentro del autobús o no. ¿Cómo se organizaría esto? Claro, de hecho está organizado, el autobús por dentro está organizado para eso, pero en principio ahora mismo con la demanda que está teniendo, ya te digo que la distancia de seguridad se guarda en efecto porque no hay pasajeros en algunos momentos ni para lo que es el recorrido. Claro. Se está guardando en exceso. ¿Cuál sería la capacidad con estas medidas de seguridad de distanciamiento que tendría entonces el autobús de Ubrique que cubre servicio? Pues tendríamos una capacidad, yo entiendo que de unas 15 personas, ¿eh? De unas 15 personas. Pero vamos, si estamos utilizando 15 personas en toda la mañana. Ya, sí, no hay problema. el problema ahora mismo es vamos, yo entiendo que la capacidad completa del autobús se ha llegado a utilizar cuando recogía los chavales para el instituto y para en ese momento. El autobús normalmente siempre va en una capacidad de media para abajo. Claro, entonces, porque la capacidad completa del autobús, ¿de cuánto sería? ¿Cuántos pues usuarios? Hablaríamos de unas 30 personas. 30 personas. Pero vamos, yo te digo que no hemos llegado nunca, salvo con los chavales por la mañana cuando se recogen para los institutos. Uh-huh. Sí que no es el caso y no se da por tanto. Y bueno, pues ahora mismo no se va a dar ese escenario porque en el colegio están cerrados, ¿no? Los institutos están cerrados, sí. y no se va a retomar además la actividad docente. También, así que ya te digo, Rocío, que pues la empresa siempre se ha sido muy escrupulosa en ese sentido, en cumplir todas las normas y hasta el punto de llegar a no cobrar el billete para evitar el manejo de las monedas, que al fin y al cabo podía ser una fuente de contagios y que pretendían que fuera innecesario. ¿Durante cuánto tiempo se ha estado sin cobrar el billete? Pues desde que empezábamos con el estado de alarma, esto se publicó por aquí por Radio Ubrique, hasta este lunes que se ha vuelto, por la empresa ya se ha vuelto a cobrar el billete. O sea, desde marzo hasta ahora, ¿no? Exactamente, sí, la verdad que un tiempo considerable. Mes y medio, puede ser. Un esfuerzo bastante considerable por parte de la empresa. La verdad que sí, porque bueno, tampoco la demanda era, pero, claro, se deja de percibir, ¿no?, ese aporte económico. Exactamente, se deja de percibir ese aporte económico, pero también es importante la responsabilidad por parte de la empresa que nos transmitíamos y que cuando hablábamos, pues veíamos que podía ser bueno esa medida. Claro. Luego, como comentábamos al principio, el uso de mascarilla en el transporte es obligatorio, es decir, que todo el que entre, aparte de mantener esa distancia de seguridad, que ya el conductor se vela porque la capacidad sea la que tiene que ser, toda persona que entre en el autobús tiene que tener una mascarilla. Exactamente, exactamente. Y para eso se han estado repartiendo y se reparte durante estos días. Porque, bueno, precisamente para ello, ¿no?, hay una serie de dotación de mascarilla que llegan a los ayuntamientos, creo que por parte de la subdelegación del Gobierno, que ha entregado mascarilla. En nuestro caso, bueno, pues las primeras 2.000 mascarillas que se entregaron, la Policía Local se encargó de repartirlas también entre los trabajadores que iban a trabajar, porque, bueno, aquí no teníamos, no era necesario, ¿no?, por el transporte y demás. Y en esta ocasión, pues esa otra tanda de 2.000 mascarillas que se han entregado el pasado fin de semana, sí que también se han repartido, ¿no?, en la estación de autobuses y en el transporte urbano. Exactamente, exactamente, se han estado repartiendo en la estación de autobuses, tanto para los interurbanos como para el urbano, exactamente. En el caso de la estación de autobuses, aquí sí que, bueno, no, la competencia es de la empresa Damas también, pero se colabora, ¿no?, con la entrega de ese material. Exactamente, es lo que venía implementado, sí, desde su delegación del Gobierno, y es lo que se ha dado cumplimiento. En este caso, por parte de policía también y de la sección de la delegación de policía. ¿Cómo se están funcionando, por cierto, en la estación de autobuses en cuanto al transporte, ¿no? Ya no dentro de la localidad, sino entre localidades que ofrece la empresa Damas. Pues yo te decía que eso es competencia suya y me imagino tienen que cumplir las restricciones que vienen impuestas y el funcionamiento es el que la empresa haya considerado oportuno. ¿Se ha habido reducción de líneas, horarios y demás? Sí, sí, eso me consta que existió. O sea, reorganizado, imagino que también, ¿no?, en función de la demanda. Exactamente. Claro, es que la demanda ha caído tanto en lo urbano como interurbano. La restricción de los movimientos pues ha hecho que todo este año las empresas hayan tenido que reorganizar un poco sus servicios. Y bueno, pues en el ámbito del transporte también desde luego ha afectado, ¿no?, sobre todo ahora que estamos todos en confinamiento y que no podemos salir, y bueno, pues los viajes están totalmente limitados. En cualquier caso, si vamos a viajar utilizando el transporte, pues lo que tenemos que hacer es ponernos la mascarilla y bueno, pues respetar las medidas que nos van a ir indicando, ¿no?, desde la organización, desde las propias empresas, ¿no?, que gestionan el servicio. Exactamente, sí, al final es lo que hablábamos, es respetar las normas que nos vienen desde arriba y hacerlo, ¿no?, para ir minimizando la infección del virus. Tenemos que ir cumpliendo las normas que nos dictan y cumpliendo las normas que nos vienen, y también utilizando el sentido común que es fundamental en estos momentos también. Claro. Bueno, pues en ese plan para la transición hacia una nueva normalidad que nos va indicando, como decíamos antes, en qué fase tenemos que ir avanzando y según, bueno, pues se vayan cumpliendo todos esos requisitos, ¿no?, de ese panel integral que ha diseñado el Gobierno. Imagino que el elemento fundamental es el comportamiento ciudadano y que impida, ¿no?, que pueda precisamente extenderse, ¿no?, el virus. Y ese comportamiento ciudadano en Ubrique, pues no decías que está siendo bueno, ¿verdad? Aquí somos muy cumplidores con las normas, siempre hemos sido muy cumplidores. Y en este momento, pues incluso somos más, ya te digo que la responsabilidad y la ejemplaridad en el cumplimiento de las normas por parte de la ciudadanía de Ubrique es encomiable, vamos. Y en general en toda España. Hemos demostrado que somos un gran país, que somos capaces de cumplir unas normas, de adaptarnos inmediatamente a una situación nueva, una situación que no nos esperábamos, y hemos dado ejemplo a nivel mundial y en Ubrique pues igual. Ya te digo que aquí nos hemos adaptado, hemos pedido incluso el cumplimiento de esas normas cuando en un principio el podernos quedar en casa y el poder hacer frente a esta crisis sanitaria, y yo creo que eso es de agradecer a toda la ciudadanía, y bueno, y ahora pues a seguir cumpliendo según nos vayan viniendo también las normas, las recomendaciones, porque ya son más recomendaciones que no qué normas en sí, y vamos viendo cómo vamos avanzando en el día a día. Pues iremos avanzando, iremos además también cumpliendo todas esas normativas, porque además nos va en ello mucho, ¿no? Muchísimo, desde luego, como nuestra salud y la salud de los nuestros. Así que con eso en la cabeza estaremos muy pendientes de cumplir todos esos requisitos que se establezcan por parte del Gobierno para nuestro propio bienestar. José Antonio, ¿qué nos queda por decir? Pues que una frase muy clara, ¿no? Que este virus lo paramos todos, lo estamos parando, y si seguimos como vamos, pues lo vamos a conseguir, y estamos convencidos que vamos a salir más fuertes y mejor de la situación en la que estamos. Y vamos a ir poquito a poco parando este virus y vamos a conseguirlo. Pues con ese deseo también nos vamos a quedar nosotros y nos sumamos a él, por supuesto, aquí en la sintonía de Radio Brique. José Antonio Herrera Medrano, responsable de Seguridad Ciudadana, Policía, Tráfico y Movilidad. Muchas gracias por estar con nosotros acompañándonos. Muchísimas gracias, Rocío, y salud para todos. Gracias.